Una de las cosas más interesantes que he podido experimentar son conversaciones con distintos niños. Yo soy parte de una gran familia donde yo soy el mayor de mis hermanos y soy el mayor de dos enormes tribus de sobrinos, veintitantos sobrinos, pues, primos por un lado y veintimuchos también primos por otro. Y ahora, a las alturas de mi senectud, pues tengo sobrinos y disfruto mucho de mis sobrinos y sobre todo disfruto mucho de las conversaciones con mis sobrinos, muchísimo. Hay uno de mis sobrinos en particular, el primogénito de los sobrinos, creo que es, sí, con el que mantengo buenas conversaciones y el otro día grabamos, como está ahora con la tontería de YouTube, pues grabamos un vídeo para YouTube, pero claro, siendo un niño, el vídeo está oculto para que solo puedan verlo, o sea, es privado, quiero decir, para que solo puedan verlo, pues la familia y poco más, los abuelos y sus primillos. Y tuve una conversación muy buena y quiero extractaros en este audio de hoy, que no tiene que ver ni con tecnología ni con política. Quiero extractaros conversaciones que tengo con mi sobrino de 10 años, a quien considero que, como todos los niños, son capaces de pensar pensamientos que van más allá de la tontería y el juego, sino pensamientos serios, pensamientos ya de adulto. Y básicamente mis conversaciones con él las elaboro en forma de preguntas, preguntas que le hagan pensar cosas que él no ha pensado todavía. Este verano tuvimos varias conversaciones y en una de las conversaciones le pregunté lo siguiente: ¿qué crees que es más importante, ser feliz o cumplir con tu obligación? Bueno, realmente la pregunta no es original mía, sino es de una cita de Víctor Hugo, de la novela Los Miserables. ¿Qué es más importante, ser feliz o cumplir con tu obligación? Yo no sé qué responderías tú. Sé cuál es el signo de los tiempos y la absurda filosofía que a todo el mundo le meten en su cabeza de que hay que realizarse y encontrarse uno mismo y todas esas payasadas. Mi sobrino se quedó un rato pensativo y me dijo: ser feliz. Y le pregunté si estaba seguro y por qué creía eso. Pero realmente no sabía por qué. Sabía que lo que él ve en la televisión y en las películas es que ser feliz es lo más importante. Y yo le dije que no, que lo que yo pensaba es que es más importante cumplir con tu obligación. ¿Por qué? Tío Converso 72 de Vidas en Red. Y le dije que si tú eres una persona que cumples con tu obligación, te sentirás satisfecho. Sentirás que has hecho bien a otros y que has cumplido con tu propósito. Y que eso, cumplir con tu propósito, es lo que te va a hacer feliz y le va a dar significado a tu vida. Así que es mucho más importante cumplir con tu obligación que ser feliz. Y ese niño de 10 años se quedó muy pensativo y me dijo: gracias, tío. Para mí esta conversación es muy importante porque lo que quise hacer, como en la película Inception, fue meter un pensamiento en su cabeza. Un pensamiento que haga de él un hombre de bien y que haga de él un hombre feliz. Que no solo él sea feliz, sino también que haga feliz a otras personas. Este domingo estuve en Sevilla en una reunión familiar con Conversister y grabamos ese vídeo para consumo solo de la familia. Y él me decía, tío, hazme preguntas, que me gusta. Y una de las preguntas que le hice fue cómo le gustaría que le recordaran. Y él no sabía un poco qué pensar, ¿no? ¿Cómo? Entonces le cambié la pregunta y le dije, a ver, ¿qué te gustaría que tus amigos dijeran de ti? ¿Qué te gustaría que tus amigos dijeran de ti? Se quedó un rato pensativo y dijo algo que para mí fue una lección. Me gustaría, imaginad que mi sobrino se llama Jaime. Pues me gustaría que mis amigos dijeran de mí, con Jaime los golpes duelen menos. Y ahí fui yo el que me quedé patidifuso, en silencio y pensativo. Con Jaime los golpes duelen menos. Me pareció una reflexión muy interesante. Creo que nosotros hemos sido creados con varios propósitos. Y uno de esos propósitos es aliviar el sufrimiento de otros. Hacer que las vidas de los demás sean más plenas, más felices. Y aliviando el sufrimiento de otros, nosotros encontraremos propósito en nuestras vidas. Esto es un poco también la filosofía de ese libro que os he recomendado, el de El hombre en busca de sentido, del famoso psiquiatra alemán. Estas conversaciones, os recuerdo que están teniendo lugar con un niño de 10 años. Y en medio de una cultura que rinde culto a la intrascendencia y a la tontería y a que los chicos estén pasándoselo bien y que estén continuamente entretenidos. Y lo peor que te puede pasar es aburrirte, porque tienes que estar siempre entretenido, siempre con una pantalla. Tener estas conversaciones para mí es un auténtico tesoro. A mí me hacen bien, a mí me hacen mucho bien. Así que amigos, un saludo a todos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y hasta pronto.